Lo habían acompañado, lo habían ayudado durante su ministerio. Estuvieron presentes al pie de la cruz. Valientes, valientes estas grandes mujeres. Y vaya que la mayoría de los apóstoles se hicieron a un lado. Por eso mismo no nos extrañe que sean las primeras que acudan al sepulcro. ¿No merecerán? Creo que no es lo correcto hablar de méritos, de merecimientos, pero sí podemos hacernos la pregunta. ¿No merecerán la primera aparición del resucitado? Ellas van, no buscando la aparición. Y al ver el sepulcro vacío, al oír las palabras del ángel que les asegura, no está aquí, ha resucitado, se marchan, rápido. Es lo curioso, al mismo tiempo llenas de miedo y llenas de alegría. Se marchan, vuelven a donde están los apóstoles. Y la primera palabra que les dirige el Señor, diríamos, no tengan miedo. Y les da un encargo, vayan a decir a mis hermanos, grandes mujeres, mujeres creyentes, son las que primero dan testimonio de la resurrección de Jesús. Son las que primero se convierten en mensajeras, mensajeros de la gran noticia. Ellas llevan la noticia a los apóstoles. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso escenario! No solamente qué hermosa escena. Yo los invito a escuchar las palabras que son dichas, que son testimoniadas, a mirar lo que ahí sucede. En cambio, el otro grupo, ¿qué hacen los guardias? Pues han visto también el sepulcro vacío, igual que las mujeres. Sin embargo, su reacción es diferente. Su primer sentimiento es el miedo. ¿Por qué? No porque haya resucitado, ¿no? Sino porque han descuidado la misión que se les había encomendado. Pero aceptan el soborno que les proponen. ¡Ay, Dios mío, la corrupción! Y hacen correr la voz de que han robado el cadáver del crucificado. Muy queridos hermanos, la fraternidad nace en la resurrección. Por eso, el resucitado nos hace hermanos. ¿Cuál es la enseñanza hoy para nosotros? La primera es el gozo. El gozo que nos debe dar. Creemos en el Señor resucitado. El gozo que nace de la esperanza, el gozo que es capaz de alinear y superar todos los miedos. Y vaya que necesitamos hoy en nuestro tiempo ser testigos de este gozo, el gozo que tiene que hacerse testimonio. Yo creo que esta tiene que ser la forma mejor de vencer todo tipo de corrupción en nuestro tiempo. Es día lunes, en esta primera gran semana de Pascua. Ánimo, que la bendición hoy sea, hoy y todos los días, la bendición de la Pascua. Por eso podemos hacer del día un gran día.